Sí, te escuchamos re bien. Ahí te presentamos. Un aplauso para todas. Gracias. Un aplauso para vos. Te presentamos otra vez que no escuchabas, Belén, Bárbara, Verónica, Paz y Miguel, que está en la operación técnica. Buenísimo que estés acá con nosotras. Bueno, no sé hasta dónde escucharon de lo que les conté. Yo les estaba diciendo que era un día espléndido en Buenos Aires, que esperaba que ahí también. No, y acá no está. Bueno, ahora se está poniendo espléndido, mirá. No, igual está medio fresquito. Recién está todo nubladito, pero recién ahora está saliendo el sol acá. ¿Conocés acá, Carla? ¿Viniste al Bolsón alguna vez? No llegué hasta ahí. Conozco varios lugares del sur, pero en el Bolsón justamente no estuve, así que voy a tener que ir. Sí o sí, acá te estamos esperando. Estaría buenísimo que vengas. Carla, qué bueno esto que empieces a participar en esta ronda de mujeres estos mediodías a la mediodías tardes que estamos haciendo con una visión femenina. Ajá, muy bueno, me encanta. Y en tres dimensiones porque tenemos más o menos edades distintas nosotras, así que la idea es es dimensionar todo. Edades distintas y ondas buenísimo. Distintas. Nos faltaba como la cuarta dimensión, ponele. Ya, ponele. Siempre hablo desde el más allá. Sí. Sos nuestro ángel de la cuarta dimensión. No, ángel no, chicas, no se equivoquen. Saben con quién están hablando. Correcto. No, ángel. No soy el ángel. Si buscaban ángel, llamen a otro. No. Para abajo que para arriba. Ángel y demonio. Contanos qué estás haciendo en estos días, Carla. Oh, qué amplio, mira. Dale, en la tele, o ¿a qué te estás dedicando? ¿En qué estás poniendo la energía? Dale. Mira, hoy a la mañana arranqué corriendo a full con mi entrenador porque ahora me voy a correr la maratón de 21, la media maratón, 21 kilómetros a Rosario, la semana que viene. Eso para que vean que soy bastante ecléctica. Por otro lado, ahora estoy reunida con María Cher, que estamos terminando de armar unas cosas, que estoy por lanzar un par de libros, por publicar un par de libros. Bien. Uno de los libros lo escribimos juntos con María Cher, que tiene que ver con mujeres que inspiran, así que tiene todo que ver con el programa, chicas. ¡Qué bueno! Y con el programa, ustedes saben, Enduro de Omar, con el chefito de Carla, y bueno, soy madre, me pasan 1,5 millones de cosas que son un embole, así que no las pienso. Me imagino, compartir con ustedes, tiene muy poco charm. Bueno, Carla, y entonces sabemos que era breve la participación, presentando más que nada la columna que vas a estar haciendo y bueno, mañana vamos a estar hablando de sexo, me dijeron. Puede ser de sexo, también queremos saber, bueno, estuvo cumpliendo años el martes, Carla, así que le decimos un feliz cumpleaños. Ay, Dios mío, chicos, es el famoso cumpleaños del orto. Por eso, queremos que nos cuentes de tu cumpleaños del orto a partir de mañana, ¿puede ser? Me parece perfecto, no hay nada que me guste más que ser mala onda, así que la vamos. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Sí, yo quiero saber, Carla, ¿cuántos hijos tenés? Tengo dos, tengo uno de 1 año y medio, que cuando quieras te lo mando. Tengo también otro. Ahí en el Bolsón tiene mucho lugar, la va a pasar genial. Sí. Y tengo otro año de 7 años, que es como Mahatma Gandhi, no sé. No tuve el segundo pensando que iba a ser como el primero, y alguien me recagó y estoy buscando. No, el más chiquito siempre es el peor, te lo digo, ya no sabés lo que es mi más chiquito. Carla, muchísimas gracias. Chicas, les mando un beso enorme. Mañana nos hablamos, un saludo a todos. Y al muchacho que tienen recluido en la operación técnica y a todo el Bolsón. Beso enorme. Listo, no, Carlita, gracias. Bueno, no, porque estaba, no me hagas así, te pido, así, pero te pido mil disculpas. Sí. Lola, como una cabra estás tan loca. Salvajemente embrujadora. Estamos volviendo loco, amigue. Estamos volviéndolo loco. Ahí pone otro temita. Y Barbie quiere decir. No, en realidad Carlita nos pidió que estuviéramos 2 minutos. Claro. No es que Belén la quiso cortar, sino que estaba full y no quería dejar de presentarse y hablar con nosotras. Así que doble gracias. Yo antes de hoy